García, que ya es una amiga. Bienvenida, Florencia, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, Florencia, bueno, te agradecemos por este rato, pero además por ahí no es tan agradable como estaba sonando yo el tema que hoy nos toca, porque entendemos que te desvinculaste de la dirección de políticas que depende de del municipio de La Matanza. ¿Nos puedes contar qué pasó, Florencia? Sí, me desvinculé, en realidad me desvincularon hace 3 meses, de alguna manera me desvincularon de manera no oficial, no transparente, no avisada, no notificada, ¿verdad? Esperé durante estos 3 meses, desde diciembre, que manifesté las violencias que venía padeciendo, no solo como directora de políticas LGBTI dentro de la Secretaría del municipio de La Matanza, sino mi equipo de trabajadoras también, y a partir de esas interpelaciones de manera privada, por supuesto, como corresponde cuando trabajadora, hay cosas que suceden dentro del ámbito laboral, que igualmente debe ser público, ¿no?, a mi entender, pero manifesté todas estas violencias que se venían ejerciendo, la falta de transparencia a la hora de encarar el trabajo, la obturación a la hora de cómo directora, militante y referente travesti acá en lo local, mantener reuniones con otras funcionarias o funcionarios dentro de la provincia de Buenos Aires o en otros ámbitos, la precarización laboral de las compañeras que eran parte de la dirección, ¿verdad? Debo decir que yo ese cargo lo asumí con total convicción y responsabilidad ad honorem, porque así lo consideré, porque esta secretaría es una lucha del movimiento de mujeres y disidencias sexuales de La Matanza, no es que fue idea de ninguna persona ni personaje en particular que hoy puede estar a la cabeza, sino que es una demanda colectiva territorial de quienes militamos todos los días y pisamos nuestros barrios, el barro, de nuestra compañera asesinada Diana Zacayán Matancera, que también soñaba con nuestra secretaría. Entonces, lógicamente, al tener este nuevo lugar institucional, poder institucionalizar, ¿no?, y generar políticas públicas para la población LGTBIQ, no dudé un segundo, por supuesto, en participar, en ser parte ante la convocatoria, ante la invitación, entendiendo que se me convocaba primero por ser una persona que lucha por los derechos de su comunidad y después por la transparencia y por mis convicciones y por sobre todo por mi militancia en lo territorial, ¿verdad? Bueno, todo esto fue como un cuento de hadas bien patriarcal al principio, donde todo parecía o tenía un tono de horizontalidad que se esfumó rápidamente a la hora de concretarse esta secretaría, porque tenemos que visibilizar que nosotras fuimos convocadas en el mes de mayo y desde mayo hasta el día 3 de agosto, que eso se lanzó oficialmente, nosotras trabajamos intensamente en el armado de cada una de las direcciones, de los cronogramas y de todo lo que veníamos soñando y pensando en hacer a futuro. Bueno, todo esto cayó automáticamente cuando se asumieron los puestos de manera oficial, con firma y todo lo demás, ¿no? Y ahí empezaron estas cuestiones que tienen que ver con el cercenar nuestras voces, con no darnos la participación que correspondía, y todo eso en realidad a lo que afecta es a la comunidad, porque en este caso yo era una representante o un vehículo, digamos, de alguna manera, para hacer llegar las demandas de mi población, que son las mismas que he atravesado yo, porque es de público conocimiento que soy una sobreviviente de prostitución, que tengo mi primer trabajo hace un año por primera vez en la vida a los 40 años de edad. Entonces comprendo muy bien lo que son esas necesidades y sé lo que se necesita en el territorio, porque más allá de ocupar ese cargo, que duró muy poco, trabajo territorialmente, tenemos un centro de día travesti trans y conocemos realmente qué es lo que se necesita. Bueno, de esto pasaron muchos meses, mucho silencio, muchos envíos de correos electrónicos de mi parte a las autoridades que corresponden, ya sea tanto a la Secretaría como al mismo municipio, sin nunca en 3 meses sostenidos, obtener ninguna respuesta, ¿no? Y eso también es parte de la violencia política, simbólica, ¿no? Ser cancelada de todos los grupos de trabajo, sin ninguna, vuelvo a insistir, explicación, sin ninguna charla previa, sin absolutamente ningún aviso, ¿no? Entonces todo esto forma parte después de lo que siempre venimos hablando las travestis, de los mecanismos que llevan a los travesticidios sociales, ¿no? Y entonces también tenemos que tomar esto como ejemplo para visibilizar qué es lo que va a suceder a la hora de hablar de cupo laboral travesti trans. De esa manera vamos a ser tratadas las personas travestis. En este caso yo soy una persona, se puede decir que soy una militante, que en muchos lugares se me conoce. ¿Qué sucede con esas otras trabas que no? Como una de mis compañeras que era parte de la secretaría, que fue su primer trabajo y que quedó desafectada, obviamente con un contrato monotributista, precarizada, pero además, ¿no?, con la excusa de no la echamos, se le ofreció quedarse. Esa compañera aceptó ese puesto de trabajo porque era yo quien iba a ser su coordinadora, su compañera que iba a llevar adelante la dirección colectivamente, por supuesto, pero porque tenía confianza en estar con una compañera travesti, con todo lo que eso implica. Al ver que a su compañera travesti la empiezan a violentar de esa manera, es quitada de todos los grupos de trabajo sin ninguna explicación, es lógicamente que esa compañera entre en pánico, en miedo, sin saber qué hacer, desorientada, sin saber para dónde ir, y por supuesto que tampoco acepta estar en un lugar donde se ejercen estas violencias. Porque las trabas, ¿no?, cuando se habla mucho de la sororidad, nosotros entendemos muy bien lo que es la solidaridad entre hermanas travestis, y que si violentan a una, nos violentan a todas, ¿no? Entonces, bueno, pasaron estos meses esperando, mandando todo el tiempo mails, llamando a reuniones, a poder hablar, a buscarle la vuelta, ¿no? A pedir explicaciones, por supuesto, porque soy una persona también, ¿no? Soy una persona que puso todo de sí, que trabajó intensamente, que llevamos adelante un informe que no pude ni siquiera presentarlo porque fui cancelada de todos los espacios, quedándome con un informe muy interesante que realizamos un relevamiento sobre un sector de la población travesti trans de La Matanza, la única vez que en 6 meses pudimos obtener una bolsa con 6 productos de mercadería en toda la pandemia para esas compañeras y compañeras de la comunidad LGTBI. Entonces nos empezamos a encontrar con todas estas cuestiones que eran hostiles, que era imposible también de seguir trabajando y por eso una demandaba, y siempre cuando demandás o interpelás, te ponen en lugar, ¿no?, de conflictiva, interpelás, hubo una persecución política tildándome de opositora al gobierno, ¿no? Prácticamente diciéndome en la cara, sos una comunista que quiere venir acá a romper las estructuras. No, la verdad sí, soy comunista, pero estaba trabajando, estaba convencida, yo sabía dónde ingresaba, no tuve ningún problema porque vine a trabajar por mi comunidad y lo que se me devolvió fue múltiples violencias, violencia simbólica, política, verbal, destratos, risas y burlas explícitas en un grupo de trabajo cuando manifesté que había cuestiones que yo en lo personal no entendía, porque vuelvo a insistir, soy una persona y que tiene un montón de errores, y manifesté que había cuestiones que se me escapaban, quizás en lo que tiene que ver con la escritura, con mandar un informe, y puse claramente, porque terminé el colegio a los 38 años de edad, el secundario, por mis condiciones de ser traba, no porque lo elegí a esa edad, y la respuesta fue, se te nota, gigante y en mayúsculas, por parte de quien fuera la jefa de esta secretaría, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo interpelé fuertemente y manifesté que me sentí completamente violentada. A partir de ahí, se me anuló de todos los espacios de participación laboral que tiene que ver con una participación política, porque entendemos que esos son cargos políticos, por supuesto, ¿no? Y que tienen un tiempo, que tienen un proceso, que hay que aprovechar quienes queremos realmente trabajar en pos de la comunidad, quienes nos organizamos para transformar realmente las realidades, en este caso de la población LGTBI, y no queremos solamente estar haciendo propaganda, dando charlitas a través de Zoom y todo lo demás, sino que pisamos el barrio, el territorio, conocemos del hambre que tienen las compañeras travestis, que en el 90% son prostituidas como en todo el país, que hoy en La Matanza y en un montón de lugares no se está accediendo a la ley de identidad de género, que las compañeras migrantes se les rechazan todas sus documentaciones, que tenemos en toda La Matanza, uno de los municipios y territorios con más habitantes del país, un solo consultorio de diversidad sexual que no da abasto, que revienta porque somos un montón de personas. Bueno, podría enumerar un montón de cuestiones que tenían que ver con mi plan de trabajo y con lo que planifiqué como directora y como dirección para llevar adelante, ¿no? El acceso a la justicia, un montón de cuestiones más que quedaron en la nada misma. Florencia, la verdad es que empezamos el año pasado con un ánimo impresionante con la presentación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, su bajada a los municipios bonaerenses. Era impresionante cómo pintaba el año y después también, no te digo que se te mostró como una conquista, pero apareciste en frente a este sector que, por supuesto, sabíamos que iba a tener un impulso bárbaro porque la clase política muchas veces está totalmente desentendida de las necesidades de las diversidades. Ahora, ¿qué le pasa a la clase política? Porque, ¿qué esperaban? ¿Que vos te quedaras para la foto y nada más? Por lo visto, no sé si podría todo en términos de englobaría a todas las personas y todas las instituciones por igual, porque también debo reconocer que he tenido un gran apoyo por parte de compañeras y compañeros, tanto del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires como del Ministerio de Nación, donde tenemos un vínculo fortalecido porque trabajamos territorialmente por fuera también, y que siempre, sobre todo con el Ministerio de Nación y las compañeras del área de diversidad, como Alba Rueda, Luli Moreno y un montón de otras compañeras, tenemos respuestas a nuestras demandas, nos ayudan con las cuestiones que tienen que ver con la problemática de alimentación y un montón de otras cuestiones más que nos atraviesan. O sea, siempre hemos obtenido respuestas. Quizás acá tenemos que hablar de cuestiones personales, particulares, personalistas, o quizás personas que han puesto en lugares de poder y de decisión que tienen otro enfoque completamente diferente al que tenemos no solamente las personas travesti, trans y LGTBI, sino también al que tenemos las personas que vivimos y habitamos el territorio de La Matanza y que somos realmente de la clase trabajadora. Eso también hay que decirlo, ¿no? Acá necesitamos personas que trabajen desde el territorio y que sean del territorio. Bueno, quienes vienen de afuera no conocen o no les interesa la realidad y nos minimizan, nos destratan, porque total somos, como dice el dicho, ¿no?, las cabecitas negras, las matanceras, las que viven en el conurbano, en la periferia. Parece que nuestro trabajo no tiene el mismo valor. Claro, pero se trata de militancias que son fundamentales para entender la realidad de la Argentina hoy, Florencia, y vos señalarías específicamente a algunas personas, a alguna persona, algún varón específicamente que haya sido quien impulsó todas estas violencias que lamentamos hayas padecido, o es una parte del clan político que está manejando ahí en La Matanza. Digo, porque la verdad es que nos cuesta entender esta falta de engranar, digamos, con una parte que además le mete a la política argentina una vitalidad bárbara. Es difícil de entenderlo, Florencia. Es muy difícil, y acá en este caso la realidad es que no ha sido ningún varón, sino que la Secretaría está conformada mayoritariamente y casi un 100% por feminidades, compañeras mujeres, etcétera. Entonces, en este caso no fue ningún varón. Yo no quiero dar nombre y apellido porque igualmente es de público conocimiento el nombre de la secretaria de esa secretaría, pero yo también quiero tener mis cuidados. La verdad que yo estoy bastante temerosa. Hoy salió esa carta pública y yo he recibido infinidades de llamados de números privados, lo cual a mí me da miedo porque yo vivo en este territorio, porque yo conozco cómo funcionan los poderes, porque yo también y nosotras tenemos un centro de día que hay que sostenerlo y que esperemos no tener represalias por parte de personas que manejan hoy los hilos del poder en el municipio de La Matanza, que es el cual vivimos. Pero también hay que decirlo muy, muy claro esto, ¿no? En nombre del feminismo o de los feminismos parece que está todo permitido o parece que hay un montón de cosas que hay que seguir ocultándolas. La realidad es que la violencia atraviesa todos los géneros y hay un montón de personas que ejercen el poder patriarcal y todo este tipo de violencias laborales, económicas, simbólicas, etcétera, etcétera. No solamente los varones, ¿eh? También las hay violencias que vienen por parte de mujeres, de trabas, de quien sea, porque si no caemos en una cuestión que, bueno, solamente los varones son los violentos, etcétera, etcétera. La realidad no es esa. Y hoy acá yo puedo decir que fui muy violentada por una persona que una podría decir, era una, pensar que era una compañera, que militábamos algunas causas particularmente que nos podían llegar a unir, como el tema de la abolición del sistema prostituyente, el abuso sexual a las infancias, pero todo eso se vio opacado a la hora del ejercicio de poder. Entonces me parece que esto sirve para visibilizar de que el poder realmente hace mucho daño cuando las personas no están capacitadas para ejercerlo, y sobre todo el poder debe ser compartido, debe ser colectivo, debemos luchar colectivamente. Estas cuestiones no pueden ser individualistas, ¿no? Porque volvemos sino a esas prácticas patronales, de la patronal, de los jefes, ¿no? Entonces seguimos replicando lo que muchas veces hacen, sí, la mayoría de los varones, que son quienes llegan a los lugares de poder, porque eso también hay que decirlo. Y además son costumbres viejísimas de la política que queremos que las erradiquen quienes se postulan, exacto, quienes se ejercitan y quienes practican la política diariamente en nuestro país, en cada rincón. Vemos que hay muchas necesidades todavía sin resolver y personas con compromiso de militancia son fundamentales. Ahora nos llama la atención que haya gente en la política que no tenga la facilidad para hacer el ejercicio que hay que hacer e interpretar que esto necesita una vitalidad que entendemos que es desde más o menos desde el principio de agosto del año pasado, Florencia, te proponías darle a esta dirección de políticas de diversidades. Uh-huh. Estamos lamentando esta situación y esperamos que, por supuesto, seguramente no vas a bajar los brazos, tu compromiso seguirá y lo vamos a seguir reflejando en la medida de lo posible, cada vez que haya una novedad, esperando que la próxima, Florencia, sea positiva, por supuesto. Por supuesto. Yo agradezco mucho por esta nota y seguiremos trabajando y construyendo, ¿no? Colectivamente para erradicar todo este tipo de violencias, pero sobre todo también para que las personas de la comunidad travesti, trans y de la comunidad LGTBI en general puedan acceder a todos los derechos que no son siempre cercenados. Este es uno de los derechos, el cercenamiento a la participación política. Parece que las travestis no tenemos derecho a la participación política, a ejercer nuestra ciudadanía, a ser realmente personas que estemos en lugares de toma de decisiones. Parece que no tenemos el derecho, ¿no? Porque si interpelamos o porque si decimos una A de más para quienes no les gusta, enseguida nos corren, nos anulan, nos excluyen y nos tratan todo el tiempo de conflictivas. Parece que a nosotras se nos pide todo el tiempo esa famosa idoneidad que no se le pide al resto de los demás de la sociedad. Entonces necesitamos construir una sociedad realmente justa e igualitaria. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Florencia. Entendemos que se trata nada más que de violencia institucional, además, ¿no es cierto? Exacto. Gracias, Florencia. Te estamos sumamente agradecidos y esperamos que sea hasta prontito nomás. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Florencia Guimaraes García, travesti, sobreviviente de la prostitución.